No hay primaveras sin flores, no hay amor cuando no hay comprensión. Y tú no comprendes mi cariño, y yo soy el esclavo de esta pasión. Es preferible dejarnos y buscar alivio en otro amor. Quizás puede que al fin los dos triunfemos, y entonces gozaremos las glorias del amor. Debemos de olvidar este romance, porque juntos jamás seremos nada. No debemos seguir en este infierno, destrozando injustamente nuestras almas. No debemos seguir en este infierno, destrozando injustamente nuestras almas. No hay primaveras sin flores, no hay amor cuando no hay comprensión. Y tú no comprendes mi cariño, y yo soy un esclavo de esta pasión. Es preferible dejarnos y buscar alivio en otro amor. Quizás puede que al fin los dos triunfemos, y entonces gozaremos las glorias del amor. Debemos de olvidar este romance, porque juntos jamás seremos nada. No debemos seguir en este infierno, destrozando injustamente nuestras almas. No debemos seguir en este infierno, destrozando injustamente nuestras almas.